bienvenidos a esta iglesia que se llama la Iglesia Catedral del Buen Pastor. El nombre, como veis, pues es muy fácil de ponerle el nombre, porque lo que tiene ahí en medio es la imagen de Jesús Buen Pastor, que nos acoge a todos, nos da la bienvenida. Esta iglesia es la catedral de la diócesis de San Sebastián. Igual que en Navarra hay, ¿cuántas catedrales hay en Navarra? Hay dos. Casi todas las diócesis tienen una catedral, pero vosotros tenéis dos, porque tenéis una en Pamplona y otra en Tudela. Eso es un privilegio. Vosotros siempre más, O sea, y además la diócesis de San Sebastián es como una diócesis pequeña de la de Pamplona-Tudela, porque dentro de la iglesia existen también así como, digamos, como pequeñas familias dentro de una iglesia que es la madre. Y San Sebastián pertenece al arzobispado de Pamplona-Tudela. De manera que yo soy el obispo de San Sebastián. Pero ¿sabéis quién es mi jefe? ¿Mi jefe quién es? El primer jefe así que tengo, el de Pamplona-Tudela. Porque el obispo de San Sebastián pues tiene como arzobispo al de Pamplona-Tudela, para que veáis. O sea que vos sois una diócesis que tiene mucho, mucho peso, mucha historia, mucha historia. La diócesis de San Sebastián es mi jovencita, es mi jovencita. Yo, por ejemplo, soy, de toda la historia de San Sebastián, el obispo número 6. Solo ha habido delante mío 5 obispos, pero en Pamplona-Tudela, madre mía, eso tiene mucha historia, porque es una iglesia pues muy antigua y que tiene una gran tradición. O sea que estáis, hemos dicho, la parroquia de, ¿cómo se llama esta parroquia? Del gran pastor, no, del buen pastor. Es verdad que es muy grande, pero más que, sobre todo más que grande, es que es bueno. Es bueno Jesús, sobre todo lo que subrayamos de él no es que sea grande, que es una bondad muy grande la que tiene, y tiene una gran paciencia. Y por cierto, ¿por qué pensáis que la imagen que han puesto ahí es la de Jesús con una oveja? ¿Por qué no han puesto varias ovejas? Porque podía haber puesto 3 o 4 alrededor, ¿no? ¿Por qué solo le han puesto una? A ver, ¿quién sabe eso? Vente para acá tú. Vente para acá a ver si sabes responder esto. Que el que sepa responder esto tiene 2 puntos más en el campamento. A ver, venga. A ver. Hay una oveja porque representa a todos los cristianos. Bueno, oveja, ¿verdad? Bien, pero es porque hay un pasaje del Evangelio que habla de eso. ¿Te suena de algo? Sí. Sí, a ver, ¿qué? Es que el pastor es Jesús y las ovejas somos nosotros. ¿Pero por qué solo hay una ahí? Porque podían ser 100, ¿no? Vosotros sois como 100, me han dicho. Sois como 100. ¿Por qué solo pone una ahí? Porque nos representa a todos. Bueno, a ver, de acuerdo, eso es verdad, nos representa a todos. Mentira, no has dicho ninguna, has dicho todo verdad. Ven para acá tú, a ver. ¿Pero por qué una? Porque esa es la que se perdió. Claro. Porque el Evangelio dice que una se perdió. ¿Cuántas tenía? 100. Y dice el Evangelio que una se perdió, una se escapó. Luego, esa que se perdió, que somos cada uno de nosotros, y que tú tienes verdad lo que has dicho, que nos representa a todos, el Evangelio dice que un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió. Entonces, ¿qué dijo? Bah. Para una no pasa nada, como me quedan 99, que se pierda esa. ¿Dijo eso? No. Dijo, se me ha perdido una. Voy a dejar aquí las 99 aquí dentro del redil y me voy a ir a por la que se ha perdido. Y fue a por ella y no descansó hasta que la encontró y la cargó sobre sus hombros y dijo, me voy con ella de vuelta. O sea, que a Jesús le importa uno de nosotros como si fuésemos el único. Él no decía, va, como tengo 99 más, ¿qué más dará? ¿Por una? No. Jesús lo que ha hecho por esa oveja, lo ha hecho como si fuese la única, como si no tuviese 99 más. Dios nos quiere a cada uno de nosotros como si solo existieses tú. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos, Jesús entregó su vida en la cruz por el perdón de todos los pecados del mundo. Jesús entregó su vida en la cruz para salvar a todos los pecadores del mundo. Entonces la pregunta es, ¿y si solo hubiese sido yo el único pecador del mundo? ¿Jesús también hubiese entregado su vida solo por mí? Sí, Jesús hubiese entregado su vida solo por mí. Aunque yo hubiese sido el único. O sea, no vale decir, es que Jesús lo hizo por todos. No, por todos y por ti en concreto y en particular. Por eso eso significa esa única oveja que está junto a Jesús, ¿no? Y nos lo recuerda. Bueno, pues a propósito de eso, como sé que en el campamento estáis hablando del tema de los sacramentos, hoy os voy a hablar de un sacramento o de dos en concreto en los que se ve de una manera especial cómo Jesús nos quiere a cada uno de nosotros en concreto. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos son? Siete. Siete son los sacramentos. Y los sacramentos son la vida de Jesús, la vida que se nos entrega, la vida de Jesús que, con la que nos alimentamos, ¿eh? Con la que nos alimentamos. Bueno, pues de esos siete sacramentos hay algunos que son los sacramentos de la sanación, de la sanación. Algunos sacramentos son, pues, por ejemplo, ¿no? De la vocación de vida, el matrimonio, el sacerdocio. Otros sacramentos son de la iniciación, del crecimiento, como el bautismo y la confirmación. Pero hay algunos sacramentos que son los de la sanación, los de la curación. Jesús, ¿os acordáis cómo curaba a los enfermos? Eso en los evangelios viene muy a menudo. Se acercó a un ciego, se acercó a un paralítico, se acercó a un sordomudo y le tocó y le curó. Jesús era un sanador. Jesús era un sanador del cuerpo y del alma. Y ahí, sobre todo, hay un pasaje del evangelio que a mí me impresiona mucho, ¿no? Había... Cuenta el evangelio como todos los enfermos se enteraron de que Jesús curaba, hacía milagros, y claro, pues todos los enfermos querían acercarse a Jesús. Y estaba la casa donde estaba Jesús, allí en Cafarnaún, rodeada de enfermos que estaban todos queriendo, pero claro, no podían todos acercarse a Jesús. Y unos que llevaban un paralítico en una camilla, como no podían entrar por Jesús, abrieron un hueco en el techo. Abrieron un hueco, porque eran casas de esas, pues hechas con, pues con, no con cemento, ¿no? Abrieron un hueco en el techo y descolgaron la camilla delante de Jesús. Pusieron al paralítico delante de Jesús. Y entonces Jesús de repente se le puso en medio y Jesús le dijo, tus pecados están perdonados. Claro, la gente dijo, uy, tus pecados están perdonados. Y la gente empezó a criticar. Pero bueno, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si los pecados solo los puede perdonar Dios, ¿este qué se ha creído? Y él dijo, ¿qué es más? ¿Decirle a este, tus pecados están perdonados? ¿O decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Y la gente se queda en silencio y le dijo, pues para que veáis que Jesús tiene poder para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y aquel paralítico anduvo. Y fue un milagro de curación que nos recordó que la curación, no solamente la curación que necesitamos, no solo es la curación del cuerpo, de las enfermedades del cuerpo, sino que la curación que necesitamos es la del alma. Tus pecados están perdonados. Porque también los pecados son como una parálisis que te tiene, que te impide andar, que te impide correr. Los pecados lo que hacen es atar nuestra alma y nos impiden ser libres, ¿no? Libres para amar a Dios y amar a los demás. Los pecados nos tienen paralítico. Nos tienen atados. Y Jesús, aquel enfermo, le perdonó los pecados y para que tengamos fe en cómo Jesús puede perdonar los pecados, le curó la parálisis. Bueno, por lo tanto, el mayor regalo que Jesús nos puede hacer es la curación, la sanación del alma, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la mayor curación que nos puede hacer. Y el sacramento principal del perdón de los pecados, además del bautismo, porque el bautismo también perdona los pecados, el bautismo es también un sacramento del perdón de los pecados, pero como sé que del bautismo os han hablado otro día, ahora yo no voy a hablar del bautismo. El sacramento de la confesión, ¿sabéis cómo le llaman algunos? El segundo bautismo, porque la confesión es como volver a nacer de nuevo. La confesión es el regalo de Jesús, que cuando alguien recibe el perdón de los pecados es como si volviese de nuevo a nacer. Tu segundo bautismo, volver a pasar por las aguas del bautismo y nacer de nuevo. Así le llamaron los primeros cristianos a la confesión, el segundo bautismo, la tabla de salvación. A mí, cuando yo era pequeño como vosotros, a mí me enseñaron lo siguiente. Para confesarse bien, ¿qué hace falta? ¿Cuántas cosas hacen falta? A ver, ¿quién se sabe eso? Para confesarse bien hace falta 5 cosas. ¿Las vamos a aprender? Venga, vamos a ver si las aprendemos y las entendemos bien. Para hacer una buena confesión hace falta 5 cosas. A ver, primero, las voy a decir las 5 y luego repaso uno por una, ¿vale? Primera, examen de conciencia. Segunda, dolor de los pecados. Tercera, propósito de enmienda. Luego lo explico. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Quinto, cumplir la penitencia. 5 cosas. ¿Las explicamos? Vamos a ver. La primera, examen de conciencia. ¿Qué significa examen de conciencia? A ver. Que tú puedes mirar los mandamientos, entonces los lees y dices, pues este no lo he cumplido, este sí, este no, este sí. Está bien, te hemos entendido a la perfección. Eso ha quedado claro. Examen de conciencia es repasar tu vida desde los ojos de Dios. ¿Cómo me ve Jesús? O sea, y para eso, como tú bien has dicho, los mandamientos de la ley de Dios son la mejor ayuda que tenemos. Es a la luz de la mirada de Jesús. Jesús, ¿cómo me ve? ¿Qué pensará Jesús de mí? ¿Me ha apartado o no me ha apartado de su mirada? De su voluntad. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Examen de conciencia, porque la conciencia es ese lugar que está dentro de nosotros en el cual es como si Dios nos juzgase, nos hablase y nos dijese, luz verde, has hecho bien, luz roja, has hecho mal. ¿Qué significa que alguien le remuerda la conciencia? Si te remuerde la conciencia, quiere decir que algo te dice dentro de ti que has actuado mal. La conciencia es como la voz de Dios dentro de ti. Por eso se dice examen de conciencia. Deja que Dios te hable dentro de ti. Ahora, hay que ser muy sincero para eso, Hay que ser muy sincero, porque algunos confunden la voz de la conciencia con lo que me da la gana. Claro, y eso no es la voz de la conciencia, eso es otra cosa. La voz de la conciencia es ser muy sincero y decir, ¿qué me dice Dios? ¿Me dice que está contento conmigo o me dice que esto lo has hecho mal? ¿De acuerdo? Vale. Primero es examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. ¿Qué significa tener dolor de los pecados? A ver, ¿qué significa tener dolor de los pecados? A ver, ven para acá, señorita, ven para acá. Que te arrepientes, sí. O sea, es decir, que de alguna manera Dios te ha dado, en la conciencia te ha dado, no solo te ha dado luz para ver qué has hecho mal, sino que me duele, porque sé que Dios me quiere. Y como Dios me quiere, es injusto que yo haya actuado así. Dios se merecía otra cosa. Con lo bueno que es Jesús, no se merecía que yo me comportase así. Entonces, tengo dolor de mis pecados, quiere decir que me arrepiento, que me duele, que sé que Jesús merece por mi parte una respuesta buena y no como esa. me da dolor, me da dolor, me da pena, me da pena. Ahora, es una pena que al mismo tiempo no me deja hecho polvo. No, no me deja hecho polvo porque sé que Jesús me permite comenzar de nuevo, ¿eh? Porque a veces hay personas que están como muy amargadas por lo que han hecho y se desesperan y se quitan la vida. Quieto, quieto. Porque si a ti te duelen tus pecados, si te duelen los pecados, tú sabes que has hecho mal, pero sabes que Jesús te da la gracia de volver a empezar de nuevo, de comenzar una vida nueva. Luego te da pena y te da alegría. Vosotros sabéis que a veces se puede llorar y reír a la vez. ¿Eso es posible? ¿Que alguien llore y ría a la vez? ¿Es posible? ¿Habéis visto a alguien que, no sé si está llorando o está riendo? ¿Habéis visto alguna vez eso? Yo sí he visto eso, ¿eh? Yo sí he visto eso. Personas que dicen, yo no sé si está llorando o está riendo. Pues eso pasa en la confesión. Algunas personas van a confesarse y dicen, jova, fíjate qué dolor tiene por lo que ha hecho, pero casi está llorando y está riendo porque sabe que Dios lo ha perdonado. Está llorando y está riendo. Eso es el dolor de los pecados. Lloras y ríes porque sabes que has hecho mal, pero sabes que Dios te perdona. Así es el dolor de los pecados. No es machacarte, es llorar y reír al mismo tiempo. Bueno, primero hemos dicho examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. A ver, esto es más complicado. ¿Qué significa eso de propósito de enmienda? ¿Qué significa la palabra enmienda? Eso suena al Congreso de los Diputados o así. Vamos, a ver, ¿qué es una enmienda? A ver. Propósito de enmienda significa proponerse hacer algo bueno. ¿Algo bueno? ¿Qué ibas a decir tú, señorita? Esto es, o sea, rectificar lo que habías hecho mal. Voy a enmendar esto. Me voy a proponer enmendarlo. O sea, que es que, por otra parte, el propósito de enmienda es lo lógico. Si me duelen los pecados y estoy llorando y riendo porque Dios me ha perdonado y porque me permite volver a comenzar de nuevo, lo lógico es que diga, pues aquí yo voy a ver cómo comienzo de nuevo, ¿no? Entonces, el propósito de enmienda suele ser importante que alguien cuando se confiese diga, a ver, voy a volver a comenzar de nuevo, venga. Si, por ejemplo, estoy, yo qué sé, ¿no? Si estoy enganchado pues con un juego que no soy capaz de dejarlo y me está haciendo daño, venga, voy a coger y lo voy a entregar. Se lo entrego a mamá o lo que sea, porque voy a hacer un propósito de enmienda, voy a arrancar esto de mí, porque es que si no, no voy a ser capaz de romper con este pecado. Propósito de enmienda es, voy a cortar por lo sano con lo que tenga que cortar para que así pueda comenzar a actuar bien, porque si no, pues no tengo propósito de enmienda. Voy a contar una anécdota para que os deis cuenta que es un propósito de enmienda. Yo conocí a un chico que, cuando yo era párroco en Zumárraga, que el chico tenía problemas de droga, ¿sabes? Y el pobre, pues estaba siempre, tenía esa adicción y fácilmente pues recurría a las drogas. ¿Y qué ocurre? Que para eso él tenía una llave, el pobre, con la que abría las máquinas tragaperras de los bares. Había conseguido una copia de esa llave y con esa copia, claro, sabía que tenía como la gallina de los huevos de oro, porque abría la máquina, cogía el dinero y se seguía drogando y drogando, claro, tenía con la llave. Y me acuerdo que el chico entró al proyecto Hombre para dejar la droga y empezó muy bien, pero enseguida recaía porque tenía la llave guardada, ¿sabes? Entonces un día yo le dije, dame la llave. Mientras que no me des la llave, ¿sabes? Tú no vas a cortar con eso porque no tienes un propósito de enmienda. Y le costaba. Un día me dio la llave, pero tenía una copia. Otro día me dio la llave, pero no era la verdadera, tenía otra. Y seguía recayendo, hasta que un día me dio la llave de verdad, la única que quedaba. Y a partir de ahí ya no recayó nunca más. Y yo dije, es que mientras que tengamos una llave guardada, la hemos fastidiado. Luego, el propósito de enmienda, ¿sabes? El propósito de enmienda consiste en que cada uno tiene que decir, a ver, yo voy a intentar cortar con lo que tenga que cortar para hacer bien las cosas. Porque como tenga guardada una llave, ¿a dónde voy, sabes? Tengo una recámara ahí guardada. Y eso es así. El propósito de enmienda lo dice Jesús. Y si algo te hace cortar, córtalo para que seas libre, ¿eh?, siguiendo a Jesús. Hemos dicho, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. De ahí viene el nombre de confesión. Sabiendo que yo confieso los pecados a Jesús y el sacerdote representa a Jesús y el sacerdote escucha los pecados en nombre de Jesús y él tiene una obligación de guardar el secreto de confesión porque precisamente lo que está escuchando no se le está diciendo ni a José Ignacio, ni a Juanito, ni a Luis, se le está diciendo a Jesús. Y el sacerdote tiene esa obligación del secreto de confesión porque actúa en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Y cuando el sacerdote, en nombre de Jesús, escucha la confesión de los pecados, en ese momento él tiene que hacer como hizo Jesús, un discernimiento de decir, vete y no peques más, tienes un verdadero arrepentimiento, Jesús te perdona los pecados. O sea, él tiene que juzgar si ha habido un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento verdadero y para darte el perdón de los pecados. Y en quinto lugar, el último punto, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Y el sacerdote te da, o sea, además de darte el perdón de los pecados, aparte de darte la absolución de decirte, yo te perdono en nombre de Jesús, que os aseguro una cosa, si alguno de vosotros el día de mañana Jesús os da la vocación de ser sacerdote, os puedo decir que no hay alegría más grande que poder perdonar en nombre de Jesús los pecados a alguien. Yo te perdono en nombre de Jesús tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo más que Jesús nos puede permitir hacer en esta vida, perdonar los pecados en nombre de Jesús. Bueno, pero cuando perdona los pecados, le pone una penitencia. Y la penitencia que le pone es como una medicina para curar las heridas que el pecado ha dejado en nosotros. Porque el pecado, aparte de haber sido una ofensa al corazón de Jesús, aparte el pecado también lo que hace es dejar dentro de nosotros una herida. Ha dejado en ti, ya no en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús te ha perdonado. Pero el pecado ha dejado en ti ha dejado una huella, una herida que hay que curar. Y por eso se hace una penitencia para intentar curar tu herida. Y si, por ejemplo, alguien se ha confesado de que es un egoísta, pues igual se le pone una penitencia de que sea generoso. Y si se ha confesado, pues imagínate, ¿no?, de cualquier cosa, se intenta poner una penitencia que lo que haga sea curar y sanar. ¿De acuerdo? En definitiva, el sacramento de la confesión es un gran regalo, es un segundo bautismo, es como volver a nacer de nuevo, pero es verdad que es importante hacerlo bien. Y no vale decir, bueno, me toca confesarme, no. Hacer un buen examen de conciencia, prepararte con un verdadero dolor de los pecados, tener un propósito de cambiar de vida. ¿Qué tengo que hacer para cambiar de vida? Confesarme ante el sacerdote sabiendo que representa a Jesús con fe, con una confesión. Por cierto, no he dicho nada, pero a veces, ¿sabes?, se suelen a veces tener, ¡ay, qué vergüenza me da! ¡Qué vergüenza me da confesarme! ¡Qué vergüenza me da decir mis pecados! Os voy a decir una cosa, por si alguna vez no lo habéis pensado. Cuando un sacerdote, alguien va a confesarse y le dice unos pecados muy gordos, muy gordos, muy gordos. ¿Vosotros qué creéis? Que como esa persona se ha confesado de unos pecados muy gordos, el sacerdote, al escuchar esos pecados tan gordos, ¿se enfadará? ¿Se quedará mosqueado? ¿Qué os parece? Mira, esto os lo digo de verdad. Cuando un sacerdote escucha una confesión de unos pecados muy gordos, para él es una gran alegría, dice Jesús en el Evangelio. Más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 buenos que no necesiten convertirse. Cuando un sacerdote escucha una confesión de una persona que estaba muy alejada de Dios y que llega allí, pam, pam, pam, pam, pam, pam, cuenta las cosas así, rápido, o sea, con transparencia, siente una gran alegría porque se da cuenta que es una fiesta grande en el cielo. Y si es una fiesta en el cielo, también es una fiesta en el corazón del sacerdote. Y el demonio, que le gusta engañarnos, es un engañador, suele ponernos una vergüenza de decirte, de darte miedo para confesar tus pecados, de darte vergüenza para confesar tus pecados, cuando resulta que confesar los pecados es la gran fiesta del perdón en el cielo, ¿de acuerdo? O sea, que no nos dejemos tentar nunca por esa absurda tentación de la vergüenza, porque confesar los pecados es la transparencia delante de Dios y es la gran liberación de nuestra alma. ¿Qué vas a decir tú, señorito? Que cuando te confiesas, el sacerdote, mientras se lo dice a Jesús. El sacerdote te está escuchando. A ver, no es que haya que repetírselo a él, porque igual no lo ha escuchado Jesús, no es eso, ¿eh? Pero tú cuando le manifiestas a el sacerdote de los pecados, él te está escuchando en el nombre de Jesús. Y cuando él te dice, arrepiéntete, comienza una vida nueva, los consejos que te los está dando en nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando un sacerdote coge en su mano el pan y dice, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, ¿de quién es ese cuerpo, ese pan? Es de Jesús. Si yo cojo el pan y digo, este es mi cuerpo, ¿qué es el cuerpo de José Ignacio? No, el cuerpo de Jesús. El sacerdote habla en nombre de Jesús. Pues lo mismo en la confesión, ¿me explico? Lo mismo en la confesión. El sacerdote que te perdona dice, yo te absuelvo tus pecados, no es José Ignacio el que te absuelve, es Jesús quien en su nombre te da el perdón de los pecados. No, lo que hace es, él ya recibió en el sacramento, lo veréis en el campamento, él recibió en el sacramento del sacerdocio esa unión con Jesús para que cuando te perdone los pecados, te los perdone en nombre de Jesús. Bueno, este es un sacramento muy hermoso y muy bonito y os puedo decir que como sacerdote es una gozada perdonar los pecados. También es sacrificado, porque cuando uno mete mucho tiempo en un confesionario confesando uno, confesando otro, es duro, ¿eh? Es duro, pero es una alegría muy grande, ¿eh? Poder perdonar los pecados en nombre de Jesús. Bueno, y además de este sacramento, brevemente aunque sea, voy a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, que también es otro sacramento del perdón de los pecados, solo que es un sacramento del perdón de los pecados y además también de la petición de la curación de los enfermos. El sacramento de la unción es un sacramento que especialmente se le da a las personas pues en el momento de que bien sea por la edad avanzada o porque tienen una operación grave o porque tienen una enfermedad que les va deteriorando, o por lo que sea, hay una circunstancia en la que reciben ese sacramento que es tanto pidiendo a Dios el don de la salud del cuerpo, que no sabe si se curará o no se curará, querrá Dios que esta persona se cure, pero se le pide que Jesús le cure, si es su voluntad, y se pide que le perdonen los pecados. Si una persona puede confesarse, se confiesa, pero a veces uno está que no puede hablar que no puede hablar. Y entonces, pues en ese momento, le das la unción de los enfermos que le perdona los pecados aunque no pueda confesarse de ellos. Eso suele ser así. Os cuento una anécdota que me pasó a mí. Yo era sacerdote jovencito en Zumárraga y me acuerdo que fui por el puerto de descarga y había habido un accidente y un camión se había empotrado contra el monte. Madre mía, estaba la cabina del tráiler metida en la tierra. Había sido tremendo. Y claro, me paré. Todavía estaba la policía, pero no habían llegado los bomberos. Y tú no podías saber si dentro de la cabina, el que estaba dentro de la cabina, si estaba vivo o estaba muerto. No se podía ver aquello. Y claro, mientras que llegaban los bomberos con las sierras, ¿no?, para abrir, yo dije, bueno, claro, vieron que era sacerdote y allí tuve unos minutos de hablar, porque era un poco medio trágico, cómico eso, ¿no? Porque tú estabas hablando a una puerta sin saber si el que estaba al otro lado estaba vivo o estaba muerto. Entonces yo dije, mira, soy un sacerdote que pasaba por aquí. Si me escuchas, voy a rezar, voy a hacer un acto de contrición de los pecados de tu vida. Claro, ya primero gritaron, ¿no? Y cuando vieron que no respondía nadie, pues entonces es cuando yo empecé a decirle eso, ¿no?, esa oración. Y le preparé para que él hiciese el acto de contrición y le di la absolución. Luego vinieron los bomberos, yo ya me fui. Y luego al día siguiente cogí el periódico y dije, a ver el de ayer si murió o no murió. Y vi el periódico, dijo, accidente en el puerto de descarga. Y vi que no había muerto, que lo habían llevado al hospital, pues muy grave, pero que no había muerto. Ya me olvidé de eso. Y pasaron pues 4, 5, 6 meses, yo que sé, y un día al terminar la misa, entró en la sacristía un señor. Al terminar la misa y me dice, yo a usted no le conocía, pero su voz la tenía muy grabada. Y ¿por qué me dice eso y tal? Y resulta que era, fíjate, el chofer del camión, que él me decía que él estaba en una situación en la que no podía hablar, pero que interiormente escuchaba perfectamente. Y que cuando yo le dije que hiciese un acto de contrición, que se preparase para recibir la absolución, etcétera, que él en su interior rezó y se preparó para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús también quiere socorrernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y entonces, que los momentos más difíciles en los que alguien, bien sea porque tiene una enfermedad, o porque tiene muchos años en la vida, o porque tiene una operación, o por lo que sea, es un momento en el que tenemos que acercarnos a recibir el consuelo de Dios. Jesús tiene misericordia de nosotros y nos acompaña especialmente en esos momentos. Y el sacramento de la unción de los enfermos se le suele dar a las personas haciendo con el óleo de los catecúmenos, con un aceite especial. Es un aceite que suele ser consagrado por el obispo en la catedral el Jueves Santo. Y con ese aceite se le unge en la frente y en las dos palmas de las manos, pidiendo que Dios fortalezca su cuerpo, que cure sus enfermedades y que limpie su alma y que prepare su alma. ¿De acuerdo? Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. Algunos también le llaman, pues, de la extrema unción. Unción de los enfermos o extrema unción. Igual que el sacramento de la confesión también tiene muchos nombres. Sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación. O sea, suele tener varios nombres. Pero a este sacramento en el que Jesús ayuda a los enfermos o a los que están en una situación de debilidad se le llama unción de los enfermos. Porque Jesús te da su caricia, te cuida, te unge con su aceite, fortalece tu cuerpo y limpia tu alma. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho una pequeña explicación así express de estos dos sacramentos, el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Vale? A ver, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Se os ocurre a alguien sobre los dos sacramentos? A ver, venga. A ver, dime, señorita. Mira, en ese caso concreto, a ese camionero no le pude dar la unción, porque para darle la unción tú tienes que ungirle con el aceite en la frente y en las manos. Y claro, yo no podía acceder a donde él estaba, pero sí que le di la absolución. En un caso así, lo que el sacerdote hace es darle a alguien la absolución y el perdón de sus pecados. ¿Eh? A ver, ¿quién? Tú, señorito. ¿Tienes que hacer algún estudio o algo así antes de poder hacer lo de la unción de los enfermos? Bueno, vamos a ver. Todos los sacramentos, cuando un sacerdote estudia para prepararse a ser sacerdote, estudia también los siete sacramentos. ¿Eh? Y entonces, en el estudio de la teología existe sacramento por sacramento una asignatura por parte del sacerdote. Y por parte de quien lo recibe, pues obviamente es importante hacer una catequesis. Por ejemplo, imagínate una persona que va a recibir la unción de los enfermos. Lo lógico es que diga, pues me pongo la fila. No, hombre, lo lógico es que se prepare un poco, lea lo que dice el catecismo de la unción de los enfermos, lea los textos. Existe una cosa que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un librete bastante gordito, en el que uno dice, voy a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica qué puntos hablan de la unción de los enfermos. Voy al índice del final, voy al índice y digo, unción de los enfermos, mira, 6 puntos, me voy a leer los 6 puntos. Lo lógico es que un católico, un cristiano, tenga una buena formación e intente entender bien las cosas, voy al catecismo y leo lo que dice de ese sacramento y me preparo bien para ello. ¿Eh? No hay un examen, pero sí que el sacerdote quizás, dependiendo, ¿no? Pues si el grupo de personas que van a hacer la unción, pues igual prepara unas charlas para prepararles. Ahora, a veces no se puede hacer eso, porque como te he puesto el ejemplo antes, cuando la unción de los enfermos, yo en el coche, yo llevo siempre los óleos para poder dar la unción si hay un accidente. ¿Eh? Si hay un accidente, muchos sacerdotes solemos llevar dentro del coche los óleos porque ocurre a veces que tú eres testigo de un accidente, de una cosa, y entonces te paras, etcétera, y a ese no le vas a dar un cursillo, ¿no? Ese recibe el sacramento como puedes, ¿no? Bueno, ¿sois siempre tan buenos o únicamente cuando venís aquí? No, dice que no. Bueno, ¿os ha gustado San Sebastián? Sí. ¿Habéis subido al Monte Urgul arriba? Muy bien. Desde allí, desde el Monte Urgul, yo muchas veces he pensado, mira, así es como nos mira Jesús. Dios nos mira desde lo alto y muchos que están en esta ciudad pasan completamente de ese Jesús que les está mirando. Otros se dan cuenta que Jesús nos mira. ¿Eh? O sea que en esta vida, eso de que esté Jesús en lo alto de un monte mirándonos a todos y unos se dan cuenta y otros no se dan cuenta, es como un símbolo de la vida. Porque Jesús nos mira siempre y a veces ni nos damos cuenta. ¿Eh? Que Él nos mira, que te cuida, que te quiere, y a veces nos damos cuenta o a veces pasamos completamente de ello. ¿Eh? Y ese corazón de Jesús nos está recordando eso. ¿De acuerdo? ¿Eh? A ver. si eso os ocurre alguna cosita más, rezamos todos juntos, ¿os parece? Vamos a rezar algún canto, alguna oración a Jesús Buen Pastor. Si os parece, nos ponemos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús Buen Pastor que cuide de todos nosotros. Venga. Repetís conmigo la oración. Jesús, mi buen pastor, gracias por cuidarme. Gracias por buscar la oveja perdida. Gracias por entregar tu vida, aunque solo sea por mí. Ayúdame a no separarme nunca, a ir unido de tu mano, a no tener la tentación de escaparme, a aprender de tu corazón que es manso y humilde. Rezamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Bueno, sentaros un poquito, sentaros y os voy a... Luego yo creo que es mejor que no os lo entregue ahora, porque si lo entrego ahora lo vais a perder por ahí. Igual, mira, os voy a entregar a cada uno una estampa del Corazón de Jesús, en el que hay una oración a Jesús Buen Pastor. Es una imagen de Jesús en la que nos recuerda cómo Jesús nos ha prometido que reinará en nuestra sociedad, reinará en nuestras familias. ¿Qué significa que Jesús reinará, quiere reinar? Pues que le tenemos que dejar a Él ser el que sea el centro de nuestro corazón. Eso es permitirle a Jesús que sea rey, que Él sea el centro de nuestros corazones, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Luego ya os repartiré los monitores cuando podáis tener un sitio para guardarlo. ¿De acuerdo? De mi parte, vamos a dar la bendición ahora, pero de mi parte, pues dais un saludo muy grande en casa y les decís que nos hemos acordado de ellos. Nos hemos acordado de la familia. Y diciendo, gracias Jesús por la familia que nos has dado y te pedimos especialmente que cuides de todos nosotros. Lo vamos a hacer así. Nos ponemos de pie. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien. Pues hasta prontito. Una foto, venga, una foto. Vamos a sacarnos todos una foto. Dejad igual las mochilas donde estáis. Dejad las mochilas y sacamos aquí una foto todos. Venga, va. De pie para llenar las filas. Ponte de pie, señorita. Ponte más, uno más arriba y así llenamos todas las. Venga, ahí ponemos nosotros. Llenad las filas para que entremos todos. Hasta la derecha, en todas las filas. Venga. Qué bien. Y luego se puede poner una fila y los últimos ahí.